Muy buenas noches, estamos a 3 de agosto, comienza Doble Casetera en el año número 20 de este podcast y saludamos a nuestro, desde el sur, Miguel Coruenca. Hola, queridos oyentes, hola, querido equipo, ¿cómo están? ¿Cómo lo ha tratado el clima? Por Saludamos acá también estamos bien, a David David. Ortega. Estamos Don bien David, aquí, tranquilo. No nos llegó el viento. Se ha despeinado mucho con su cumpleaños y ya está ventisquera. Sí, me está afrontando el pelo al viento. Bueno, hoy es un día muy especial para el equipo de Doble Casetera, ya que le sacamos la rodita a la bicicleta. Cumpleaños Y uno de nuestros feliz. integrantes está de cumpleaños. Llegó la hora. No, esa no era, pues. Happy birthday De to... Como, tu. imagínense a Marilyn Monroe. No, no, no, no. Bueno, No, hace no. 29 años atrás nacía David Ortega. 29, claro, sí. En Chillán, en Bueno, Chillán. David ¿No? tiene, David comparte algo contigo, Germán, que él tiene dos cumpleaños en el año. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde ¿No naciste, es David? cierto, David? Yo acá en Santiago. Hagamos un poco de historia. ¿Qué hospital? ¿En Santiago? Clínica. ¿Hospital? La clínica Sotero del Río. Ah, bien, bien. Ah, sí, en el pabellón especial. ¿Especial por qué? Porque están todos igualmente de cagados, pero. Pero Mira, nada en de el poco Sotero del Río, tiempo. cuando estaba, tal vez que era muy nuevo en ese momento. Y ahí nací yo. ¿Quién era presidente en ese tiempo, David? Era nuestro presidente, nuestro querido ¿Ya? presidente, ¿El general? aquel innombrable. El general, Claro, bueno. muévelo, muévelo, decía. De cada vez que nació un cabro chico, decía, muévelo. Le mandamos un Claro. cariñoso saludo a todos nuestros auditores que trabajan en la salud pública. Un abrazo y Exactamente. poniéndole el hombro a la pega. El hombre. El hombre. Oye, no solamente en la salud pública, No solo el fue hombre funcionario también. público. ¿Cómo? No solamente como salud pública, todos los funcionarios públicos. Un saludo a todos los funcionarios públicos porque sí. Porque no tuvieron, esta vez no tuvieron que salir a censar, se salvaron. Se salvaron justo, weón. Ah, ¿te hubiese imaginado un funcionario público haciendo ascenso durante 3 meses, weón? No, improbable, improbable. Improbable, improbable que hubiese terminado. ¿Tienes planificado alguna celebración, David? No, ya lo celebramos como un almuerzo, un almuerzo, un almuerzo, un almuerzo. Y eso fue todo, sin mucho más grulla y nada más. Fue Bien un, regado, bien para, regado. para, claro, para la, adecuado para la edad que se supone que aparentemente tenemos. Oye, el otro día, hablando de eso, el otro día escuché una pregunta y me dije, esto la voy a replicar en Doble Casetera. ¿En qué momento te das cuenta que ya estáis viejo, güey? ¿Hay una edad? ¿Hay un momento? ¿Hay un gesto? ¿Hay algún indicio? ¿Una señal? ¿Qué te Que hace ver que ya estás viejo? empecé a reclamar por todo. Bueno, pues buena, buena, buena. Como que indiferente, ¿no? Como los Simpsons, ¿no? O te quedé dormido. Empecé a escribir cartas al director. Empecé a escribir cartas a la municipalidad. Quiero que tape el hoyo, desde ahí lleva 40 años. ¿Cachai? Que lo tapen y después vuelven. Y la otra variante es que te decide, ah, esto ya lo viví, ya pasó, güey. Nunca lo van a arreglar. Eso es Ya, como, te sí, yo. dedicáis mucho o ya, ya está. No, esto bueno, nunca va a cambiar, siempre van a ser Que así. se Estos buenos han no lo, pasado, no cambia ya estoy nada. muy viejo para esto. Ya estoy muy viejo para esto. Y le empecé a contar a tu hijo así como, oye, ¿no? Y yo me acuerdo de esto, güey. En el año 90 hubo un choque muy grande aquí producto de este hoyo. Claro, sí. Sí, así como la historia del hoyo, el hoyo te define como joven o viejo. O sea que es culpa del hoyo cuando Claro, sí, no, tenemos adultos con problemas de orificios, dice. Como diría, ¿cómo se llama esta loca que hizo el comentario de los eventos? Una senadora de DC, de alguna cosa así, que no es DC ahora. la Claro, Mónica Rincón, claro, ella. la araña de No. Rincón. Definiéndose como viejo desde el momento en que empezaste a preocuparte por un agujero en el suelo. Ah, claro. No, pero Ya, yo me imagino que hay otros y aspectos, pues bueno, hay otras cosas también, no solamente de ser el hoyo en el pavimento, pues bueno. no sé, porque ¿qué te definís como la actitud frente a la fiesta? Por ejemplo, eso es Claro. como cuando estaba escuchándote yo a ti, yo me acuerdo haber estado en un cumpleaños en tu casa que estuvimos jugando hasta el otro día, weón, y jugando PlayStation, sí, pues bueno, pero puta Éramos que weón. jóvenes en ese tiempo, despreocupados. Pero claro, en ese momento podía hacerlo. Y tomando hasta el agua del jarrón. Claro, tomando el Licores desenjar. de dudosa procedencia, licores baratos. Claro. Creando, ¿cierto? Creando, weá, Eso, cuestiones así. unos ron marcas más extrañas, weón. Y Claro. Adam. Es Claro. como empecé a tomar ron de marca y antes usáis ron Jamaica. Como el Ahora había uno que era ron. bueno, ¿eh? Había uno que era bueno, weón. ¿Cuál es el otro ron? Porque El otro. era, era Ron uno bien bueno que, había uno bien bueno que era para sacar las manchas, weón. claro, sí, Breathalyzer, así como que te empezaba a coser desde antes de tomar el trago. Yo creo que la generación actual no hace lo que hacía uno, echarle jugo a los tragos que de tan mal quieren. Como para arreglar el trago, juguito nomás, echándole Sí. polvito a jugo. Echándole jugo al vino de repente cuando estaba malo, la weón. Es que eso, bueno, también por eso empecé a tomar vino fino, weón. Eres viejo ya cuando empecé a tomar vino fino. Fino, no sé, pero, no gato caja. ¿Pero alguna vez tomaste Hay gato en momento y caja? momento, hay momento y momento. ¿Ya? ¿Sí? En un asado no tengo problema en tomar gato en caja o cualquiera en caja. Se te sientes Porque... joven en ese momento. No, Pero porque... con Coca-Cola, sí. No, sin Coca-Cola. Nunca tomaría con ya. bebida el vino, po, bueno. Nunca haría eso. Pero nunca, así como nunca lo hiciste o nunca ahora lo Nunca voy a hacer. alguna vez lo probé, no lo haría. No, ahora no es necesario hacer, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porque estáis más viejos, pues, Que te poní, claro, mal, así como, ¿cómo estás mezclando esas cosas, weón? weón. ¿Cómo? O sea, y tapa en el hoyo, weón. ¿Qué te ha puesto que este vino de Mendoza, weón? Porque no tiene la suficiente sabor, weón. Cuerpo. Claro. Los argentinos nos quieren cagar con el vino. Ah. Oye, muchacho, abría el programa una música bien festiva, ya que estaba de cumpleaños David, del grupo Earth, Wind and Fire, porque más adelante se viene un bloque climático temporal. Este viento que escuchan de fondo no es casual. Y los truenos y relámpagos que escuchan de fondo. Va a haber un Pero... cambio temático un cambio temático y un cambio climático. Ah. Claro, entonces ahora viene el regalo que le vamos a hacer a David, va a poner una canción en este programa. Va a ser una sorpresa. Exacto. Todavía la estoy buscando, pero bueno. Todavía no Todavía encuentro. no me dice, no me dice, ahí Me está. imagino que va a ser Camilo Sesto o Julio Iglesias, pues una cosa Pero así. cualquiera, dale. No. Espérate, que estoy, no sé, Bueno, no sé, no sé. rellenemos Miguel. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Yo en verano, en verano. ¿Y Siempre por tú, eso. qué tienes tu cumpleaños, Juan? Sí, el segundo viene para septiembre, ya pasó el primero. Ya, pues. Oye, ¿cómo Ah, lo ya. hacéis, Juan? Año, Juan, Germán. ¿Cuántos ya lleváis ya cumplido? Bueno, te diría, sumando los dos como 100 años. Más o menos. Sabio, Y te tengo sientes como como de 40. el... ¿Te acordás? Érase una vez el hombre, había un sabio bien barbón, así canoso. Soy ese Sí. personaje, weón, soy ese personaje. Ah, siempre fuiste viejo. Siempre Siempre fui fuiste viejo. viejo. Sí, cuando los conocí ya era viejo, weón. Ah, de ahí reclamando por los hoyos por de la calle, weón. Como el loco de Dark que viajaba al pasado y al futuro también. Ay, no vi esa serie, weón. Oh, es muy buena, te la recomiendo, David. Ya, voy a verla ahora. Oye, ¿han visto el Hombre del Castillo? Yo sé que es antigua, pero ¿Cuál yo siempre estoy castillo? descubriendo series nuevas. ¿La población ¿Cómo o se el llama El castillo? Hombre del Castillo? Hay una serie que trata como imaginarse cómo sería el mundo si los alemanes hubieran ganado la guerra, ¿no? Como que la alianza hubiese ganado la guerra. Entonces tal Japón, es que no la vi Japón. completa, vi unos capítulos. Japón, Italia, Alemania. No, no, Japón Italia no tiene. existe, no existe Italia, la una cosa así. No, igual Japón perdieron tiene duelo como el con lado Alemania. pacífico de todo el mundo y los alemanes la parte atlántica, digamos, tanto Claro. de Norteamérica como de Sudamérica. Es una Claro, serie alemana, entonces. weón. ¿Quién la hizo esa? ¿Ah? ¿Y quién hizo esa serie? ¿Los No, gringos? entonces. No, sí, pero no es una cosa así como que hablen a favor de los nazis, ¿no? Sino que es No, en la buena bien. onda Como esta ganaron, sí. serie Pues claro, se apocalíptica. pone. No, Se, para se... nada, más, nada de buena onda, pero están sí los buenos, como los gringos que todavía quieren volver a lo que tenían en el año 40 y tanto, 42, 43, cuando fue, no sé, la invasión, y se hablan de algunas bombas, pero una bomba grande atómica que cayó en Washington, ¿cachai? Entonces. Está buena, está interesante. Pero tiene un revés porque supuestamente es como un mundo alternativo. Sí. ¿Cachai? Entonces, es como hay un evento, Hay ¿no? un Que multiverso. claro, una interdimensionalidad. Interdimensiones, así que pasó lo que pasó, la realidad es otra, y entonces están en otro mundo alternativo. ¿Cachai? Ya, lo que está. Entonces. Y esto es Porque parte, bueno, yo sé que es parte de otro bloque, pero es parte de un libro de un caballero de apellido, Philip Dick. Es bastante bueno, es buen ah, libro, por lo que estoy ya. viendo los comentarios. Es que yo vi los capítulos, pero no me. Y el libro No, es no como que las. trata mucho más allá de la serie. ¿Aló? El viento, Miguel, el viento se está. Te voló el El viento micrófono, Miguel. se lo llevó, se lo llevó. Ah, Está. me fui. Oh, Ok, te oh. digo bien. Que el libro es mucho más que la serie, tiene más historia, desarrolla más personajes. Hazle un ajuste mientras vamos con el tema, David, porque suena un Ya, poco. dale, dale, pone. Te voy a sorprender con esta canción. Se llama Chirp Rock de los Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, Sí. excelente. Suena Tenía que ahora. ser Smashing Pumpkins. Thank you. Ya, Miguel volvió, Miguel volvió. Sí, estoy, el viento me llegó hacia Nueva Imperial, pero ya estoy desde acá Ya fue. transmitiendo, queridos amigos en estudio. ¿Ustedes cómo se encuentran allá en Santiago? Ya volviste de comprar las cosas, tomaste un paraguas, ¿sí? Mary Poppins. No, el viento me llegó a Nueva Imperial, hijo. Ah, ya. Ya. ¿Tenéis botillería? Una pregunta, Naker. ¿Tenéis botillería cerca o tenéis que ir al pueblo? Yo tengo que ir al pueblo, así que tengo que arroparme bien. Cada vez que voy al pueblo, voy a un boliche. ¿Y vaya a Caragua o a Nueva Imperial? Principalmente a Carahue, tengo ahí un boliche bien bueno que tiene las cosas que le llega bien, bien, está bien distribuido. No es solamente vinacho. Tiene su roncito, su whisky de repente, sus buenos vinos, buena cerveza. ¿Y dónde queda eso para promocionarlo? Así que no llegan moneditas. Ahí en donde Tomacho, ¿Dónde Tomacho? nuestro ¿Esa nuevo es la que? auspiciador. ¿Y esa queda en qué calle? En Lautaro. En Casi a llegar Lautaro. a Villavicencio. Desde Así que ya debe. 1960, Don Tomacho. Don Tomacho. Antes un bar, hoy una botillería, pero siempre contigo. Siempre contigo, siempre al lado tuyo. De, Mira, tomándote. si le mandáis un WhatsApp, te lo va a dejar a la casa, ¿no? ¡Ja! No, no te lo voy a dejar a la casa, Ah, sí. Te tiene la pero botella atiende por lo preparada. menos hasta bien tarde. Ah, buena. Sí, porque igual Caragua es como que cierra temprano a todo. Sí, entonces como que lo último que queda es la botillería siempre. Sí, no, y no todos. No. Bueno, sí. Anoche anduve por Carahue. Bueno, hubieron muchos cortes de luz, pero habían poca botillería abierta. Pero hay una que siempre está ahí, que no los vamos a hacer auspicio porque los buenos son bien careros, weón. A ver, Bueno. había corte de luz y tú fuiste a comprar a una botillería. Exactamente. Porque Estaba ese el tiritón. porque tenía Y una emergencia. manejé 30 minutos para poder ir a una botillería, weón. Porque tenía una emergencia, estaba con una emergencia. Exactamente. No, estaba en una actividad en Carahue y aproveché de llevarme, o sea, de traerme cosas para acá, para la casa. ¿Y pudiste calcular la Como buen velocidad del borracho, viento? como buen borracho, como buen borracho, espero que llegue el día primero por tener plata y me la voy a gastar toda en la botillería. Porque Llega tengo el 1 y le gasto el 2. acá tengo un traductor de inteligencia artificial. Cuando dijiste actividad, salió tomatera. Tomatera. Sí, bien. Además de IA, Experto. lector de mente. ¿Y alcanzaste a calcular la velocidad del viento, cuando estás ahí? Acá en Caragua estuvieron los vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora. Ah, ya está. O sea, es que son altos, pero allá en donde vive este loco, ¿cómo se llama? Germán. Bueno, parece que el viento se lo estuvo llevando a todos los locos. Estamos a 15 minutos, 20 del aeropuerto, así que en casi el fuego del temporal, se movía todo. Como les contaba, 120 kilómetros, dijeron. como les contaba en off, estos son barrios de autoconstrucción, cada uno construye la casa como se le ocurre, entonces es incierto el estado de los techos, hay mucho segundo piso actualmente, está creciendo hacia arriba el barrio, como está, va a ser un comentario urbanístico, Miguel. Como el adquirir casa para la gente que no tiene, es muy caro actualmente, la gente está haciendo crecer las que ya existen, pues, bueno, familia Exactamente. que Y vive ahorrando en todo lo ahí. posible. Ah, claro, Pero lo están por lo cambiando menos, los barrios completamente, ya que están viviendo más familias en los mismos sitios que había antes. pero yo tú has visto hay unos temas de autoconstrucción, pero cuando se respetan un poco las normas de construcción. Pero yo he visto tanto en Antofagasta, en Santiago, acá. De repente lugares donde tiene una casa de un piso y el segundo piso lo hacen hacia el lado donde está no sé, la entrada de auto, digamos, para ocupar todo el mayor espacio posible. Y no hay ningún soporte, weón. Y nosotros, yo me acuerdo haber visto en Antofagasta un lugar en donde había un edificio de cinco pisos, pero es como si un niño hubiera hecho esto en Lego, weón, porque tenía no sé, un piso no terminaba donde terminaba el otro y el otro tenía una extensión mayor. Oye, era, yo no sé cómo se mantenía en equilibrio. Yo por ahí tengo las fotos, las voy a buscar y se las voy a mandar, chiquillos, porque para mí fue muy sorprendente. Yo no sé cómo la gente podía vivir ahí. Yo creo que están todos bien organizados y saben que a cierta hora se tienen que mover todos para cierto punto de la construcción para poder mantener el No, equilibrio. no, no, no concentran la posición en un lado, así que en desequilibrio. Generalmente Ah, son bueno. material ligero, estructura metálica, entonces igual aguanta. Sí, pero acá había mezcla de material ligero y el tercer piso con material ya, no sé, por ladrillo, y después otro con, no sé, con uno de estos que están ahora que son como de lata, bueno. El Metalcon. Era una, sí, Ese mismo. era. Me voy, estoy buscando acá en mi base de datos de fotos. Recordarme primero cuando fui para En allá. mi cantimplora con alcohol. Claro, en mi base de datos de construcciones malas. Construcciones Exacto. malas en Antofagasta. Construcciones malas en Santiago. En No, realidad, acá. yo, dado los chicos que son los, por ejemplo, esas villas que hay en Maipú, en la periferia de Santa Quina, en muchas villas, lo que dice Miguel, que construyen arriba de la entrada de auto, sí, igual es un espacio que se puede utilizar, mientras esté firme, no hay problema. Mientras no se Pero con caiga. una buena estructura, pero Claro, bueno, sí. una buena estructura. Yo he visto también edificio, bueno, donde se pasa en La la línea rasante. de construcción, la rasante. Mira, yo les voy a mandar una foto a ustedes ahora. Esto aquí en Santiago, en donde tú vas en la vereda y es arriba de tuyo está, no, el living del segundo piso. ¿Sí? Ahí Ya, si hay, nadie, si en nadie esa. saca permisos de edificación, nadie saca. Entonces, por ejemplo, generalmente lo que menos es norma es los cortafuegos. Hay una casa al lado de otra Cortafuego, sin cortafuegos, por ejemplo. Eso nadie pone esa norma. rasante, Claro, nadie pone ese tipo cortafuego de norma de seguridad. rasante. Pasen por proyectista, nadie hace eso, ¿qué va a decir? ¿Cuánto? Especialmente cuando se construye en madera, ¿qué va a A lo proyectar? maestro nomás, a lo maestro. A la muestra de la esquina, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tiene? O como Miguel, que construyó su casa solo. Y te anda Mira, criticando. sí, les voy a mandar ahora la foto de la cual les estaba conversando. Espérate, déjame hacer un F5 para que se actualice. Llegó una, ya estoy viendo acá. Sí, ahí ya les llegó una. Espérate, déjame descargar esta que es la otra. ¿Cómo ¿Quién es que te? ¿Quién es la señorita que sale en la foto? Me equivoqué, No dijo. sé. Me equivoqué. Oh, perdón, Pero te no. puedo mandar No, no, su. no, no, no. Ah, No, ya, te consigo ahí la borro, ahí la el borro. WhatsApp. Sí. Me Te consigo el equivoqué, WhatsApp. cara. Me equivoqué de carpeta, dijo. Tenía Ya, déjame. Ah. una actitud amistosa. Claro. Aprovechamos Edificio. de un Miren saludo a todos la que le estén mandando los ahora. auditores, auditores, ¿eh? Un saludo, aprovechamos de A mandar un todos saludo a los auditores. los auditores con estudio en arquitectura. Que cumplan la norma de construcción, por favor. Ya. Con la ley del. Pero ¿Es la segunda que les es mandé? un meme, vos. No, ¡Eso! no puede ser cierto. No puede ser. ¿No? No puede ser Ese cierto. Es tu es foto. calle de Antofagasta. Tú eres el dueño de esa foto. ¿Sí? Pero, ¿por qué, man? Está bien que no tengáis espacio, pero, no. No, por acá Germán, describe la foto. hay unas Describe la parecidas. foto. Me acordé de una que hay como abajo un taller mecánico y arriba se parece harto a eso. Esta construcción como casi flotando con tubos de lejos. ¿Cómo construyeron esa web? Sí, les parece. Podemos ver en la foto ya que lo pide en la descripción. Primero un nivel a ras de piso normal, villa, después un Ya. segundo nivel ya debe ir otra familia y arriba el tercero. La oficina del loco de la construcción de eso. Como que una grúa lo puso encima de un techo así. Claro, Es un cuarto piso, Germán. Un cuarto y un piso. Es el fiel, cuarto piso. el cuarto piso. Cuarto, tercero, segundo, primero, ya. De ¿Ya? hecho, mira, Y yo qué tiene tanta historia de Terejo. estilo teja chilena con marco de aluminio y una bandera chilena. Y Claro, después viendo tiene. la. Yo creo que con el viento de ayer, antes de ayer, se vuela Eso fue, sí. la ría sale Con cara. ala. Y arriba tiene como una bodega, como si fuera una bodega, porque está toda circundada en metal, de zinc. Y yo creo que es una base de ¿cómo se llama? OSB, ¿cachai? Y Y la ahora es casa del perro, para la casa del es la perro, casa del perro, y es la casa del perro, claro. parece, weón. Hoy yo estoy viendo un perro ahí, hay un perro ahí ¿Sí? con una ¿Sí? chaqueta rosada. Sí, parece, parece. Oye, ya aquí me está avisando que ya está por cortarse esta primera, así que vamos a ir con una canción que tiene que ver con las tormentas, el clima y lo que hemos vivido. A la vuelta podemos seguir comentando un poco más de ¿Qué pasa? cómo estuvieron su familia, las casas, etcétera, las inundaciones, los árboles, los cables, toda la web. Los servicios que se cayeron, ojo, a la vuelta de la siguiente canción. Greet the brand new day. Y volvemos acá a Doble Casetera, 20 años, para cerrar el tema del clima. ¿Cómo están sus barrios, sus pueblos, su familia, etcétera? No sé, acá hubieron algunas voladuras de techo, pero son algunas, no fueron así grandes. Y cayeron algunos arbolitos en los parques. Y yo tuve aquí un problema con un techo de policarbonato que se salió, así que que no se salió completo, entonces tuve que arreglarlo ahí a la rápida en el momento. Hay una gran cantidad de hogares sin energía eléctrica todavía. Hoy día me tocó recorrerla, salir, y todavía hay calles con estos como plásticos que les ponen para no pasar porque hay cable en el suelo, árboles. Entonces todavía no está superada la emergencia. Me tocó ver ahí por el centro una calle, no sé si era por Herrera, por ahí por esa calle, como que había caído un techo de otra parte, por haber sido un edificio, encima de otra, de una casa, bueno. Todavía estaba encima de la otra Es casa que porque están construyendo el otro piso de esa dos casa. plásticos. No, pero se cachaba que había caído porque era como un proyectil, weón. Así que encima del otro techo. Cosa que muy peligrosa. Imagínate si hubiera habido una persona y la mata, weón. Yo caché lo que aquí que Neira le cayó un árbol encima de la casa. ¿Cacharon esa noticia? Le cayó, sí, una cosa así. Dijo Una que era fue parcela. la media volada. ¿De qué te ríes, Y dejó de ser weón? facho, y dejó de ser facho Es claro, con el golpe. del gol, de gol, de De un golpe, sopetón, de de gol, un de sopetón. golpe. Claro, de De golpe lo golpe, cambió. claro. Y esas son las condiciones de la vida meteorológica. La internet está bien Y mala. Si se nos cae la señal, que queridas auditoras, auditores, es porque el proveedor de internet está al débil. Está al débil. tal Sí. claro, No solo a mí, y porque tuve varios días sin luz acá posterior a la gran tormenta. ¿cuánto? Varios días, como 3 días, dos, del viernes, sábado. ¿A cuánto está hoy día? Sábado. Como el miércoles, El jueves, 3 de se cayó la agosto, hora. cumpleaños de David Ortega. Lo ¿Verdad, recordamos po? una vez más. Oye, Generalmente ¿y la vio? para David, generalmente para tu cumpleaños está la cagada Siempre está la caca, En o estos hace mucho 40 años frío, han pasado o está lloviendo. temporales, inundaciones, weón. Claro, no sé, sí, siempre está, o hace mucho más frío que la. Oye, por el sur, mira cómo las trombas, los tornados, es mucho más intenso que acá, weón. Sí, porque la gente está acostumbrada a caminar borracha, weón, entonces el viento no la afecta, weón. Se va con El el viento, sí. poncho, esos ponchos son muy, muy firmes, weón. Sí. Fluye con el viento. Así. Sí, bueno. No, pero aquí todo bien, por lo menos aquí en la casa. La temperatura Pero, promedio, menos 2, ¿ah? menos 3, temperatura. Oye, tuvimos como 3-4 días con menos 5. Y la capa de hielo sobre nuestra chinita, que es nuestro vehículo, era no hielo, ya era nieve, bueno. Era como esa nieve cuando tú abres el refrigerador y esa escarcha que quedaba antes en los refrigeradores antiguos, que tú lo sacabas así con la mano, Y te así. la tomabas con la lengua, así como la lengua, así. Sí. Entonces, no era hielo ya, era un Oh, poquito de nieve. nieve. Ya, entonces estaba terrible entonces. O sea, había hielo en vez de escarcha. Ya no era escarcha, era hielo. No, hielo, hielo. Oye, sí, ahí, no sé, si se te quedaba un balde con agua afuera, al otro día tú podías sacar un Ya vidrio, está, literalmente un ya vidrio está. alto de unos 5 milímetros. Ya está lista para hacer un ron. Sí, Al estaba whisky, al exquisito para hacer un whisky. ron. Ya está Igual para poner. la encoloradora cuando uno era chico, igual iba solo al colegio primero y se iba jugando con el hielo que sacaba del suelo. ¿Sí o no? Y ahora no, hay que abrigarlo a los niños, son de color. Sí, no, te suspenden las clases, ¿Viste? weón. Retomé mi viejo dilema. No, Es ahora. un checklist de viejo, checklist de viejo, reclamar. Porque oh, antes nos dejan, era Oye, cuando yo era distinto. chico era No, no, distinto. no. Ah, bueno, es distinto. La primera marca de ser viejo es recordar después las cosas que quería Claro. decir. Claro, sí. Más ratito nos va a No. hablar sobre alguna película de catástrofes, eso es seguro. Claro. Voy a recordar una de esas checklists, se me acordó algo ahora. Cuando termine el programa, ah, ¿te acordás de la película? Sí, bueno. Claro, aprobaste tu listado de Dios. No, claro, por ejemplo, yo aquí, que me quedaba cerca del colegio, pero igual me levantaba a las 6 de mañana, ¿no? Porque tenía que caminar solo, solo, y hacía Pobrecito. puta frío, man. O después cuando estaba en la media, tenía que ir de aquí de La Pintana hasta Providencia, cuando todavía está la micro amarilla, güey. Y era un desastre, güey. Un desastre. Incluso antes. Oh, también 6 de la mañana, güey. 6:30 de la mañana en una micro, güey. Con todas las ventanas abiertas, güey. Y en ese Pero momento hacía frío, güey. No como al ahora. No menos como ahora, ahora güey. hay algunas climatizadas muy cómodas, weón. Si tenemos que Ahora por lo menos sí, güey. reconocer los medios de transporte de Santiago, por lo menos, hay unas micros muy cómodas. Calentitas. No como las que tú recuerdas, David. No como aquellas, como. Oh, Y si no tenían tenían olor eléctrico. a parafina, A tenían petróleo. siempre. Claro, te cagaba de frío. Ah, era generalizado ese uso. ¿Por qué lo hacían? Pues no, para No, pero mantener es que limpia. había una mezcla peor, weón, que era el petróleo cuando recién habían limpiado la micro, weón, y las viejas con pasada coral. Qué ridícula era coral. Oh, ¿cómo era? No, pero Ol esa mezcla olor era a la mala. petróleo. Olor a petróleo. Así es, pues, weón. Vamos, ahora vamos a Sí, escuchar pues. una canción que se escuchaba en las micros cuando se subían cantantes a la micro. Y volvemos luego. Desde Corrientes a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido y un solo grito se oyó cuando el Correntino entró. Vamos, cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué me estará pasando? Que no lo puedo parar. Este me está matando de verdad. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi pueblo? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Ese señor del auto no aparece por corrientes, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Y volvemos acá directamente desde París. Hemos hecho un viaje relámpago en el Concorde. Claro, en el Concorde. Oye, chicos. Hacemos contacto en directo con nuestro enviado especial a París, a la bancada, don David Ortega. Ya. Ortega, ¿me escuchas? ¿Cómo está el tiempo allá? Directo acá, que está hace frío. No tengo idea, pero hace frío. ¿Qué horas son aquí allá en París? Son las, creo que son las 5 de la mañana. No sé, creo que sé. 5 de la mañana, ahí todavía estoy despierto. Las 6:19 que dice aquí. Estoy esperando que a... Recuerdo que Arcuro, cuando transmitía a los equipos franceses, había un apellido español, lo pronunciaba Fernández. ¿Martínez? Sí, claro. Fernández, González. Claro, le ponía como el acento. Es que era de origen, ¿cómo se llama? Vasco. Martínez. Pero él, porque hablaba francés, pues, bueno, ¿cachai? Sí. Martínez le pasa a González. Y en este momento estoy esperando que abra la rotisserie para comprarme una KP. Y después comprar un viné en cartones. ¿Qué les pareció la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Tuvo la Shakira o no? María Antonieta, como igual, varias alegorías que fueron criticadas y otras aplaudidas, depende ahí. Oye, se ríen de eso, weón. Y en cuanto a South Park, weón, ¿cuántas veces han reído, weón, de la última cena, weón? Yo no. Saddam Hussein, de Bush, de todo. Sí, pues sí que no. Están hablando de un cuadro, de otro cuadro, que el cuadro hace referencia a otro cuadro, ¿no? Así que. Les falta discurso visual, como diría un amigo. Discurso visual. Y son muy artistas los franceses, bueno, como... demasiado. Era muy alternativo. Transgresor. Igual es alternativo. Sí, alternativo. Pero me gustó. Igual habían salido una banda como media metalera. Death metal. Después de la María Antonieta a la cabeza. Sí. No me acuerdo. Gojira. Parece que para los entendidos parece que es famosa en el ámbito de death metal. Death metal, parece. Yo no lo cachaba antes de eso. O sea, yo sabía que existía, pero no tenía idea del impacto. La conocimos gracias a los Juegos Olímpicos. También estuvo Lady Gaga y varios más. Lady Gaga haciendo... Celine Dion. Volvió ¿Alguna vez nosotros escuchamos, David, un grupo que te acordáis que se llama FFF? Ajá. ¿Eso era un francés? Que es un estilo medio rock, ¿no? Un rock funky. Exacto, punky rap, tenía esa cosa como urbana de los locos franceses. Pero del año, ¿cuál estamos hablando? ¿Como el 96 lo habremos escuchado? ¿97? Antes. 90, pleno, un viaje a los 90. ¿Qué más? ¿Estuvo bueno eso? ¿Estuvo bueno Hay varios aspectos de como que no pueden hacer el triatlón porque el río está con Escherichia coli. Oye, sí. Gastaron creo de 3.000 millones de no sé qué cosa. Pero una cifra espeluznante, weón, en dejar limpio el río, weón, para esta Olimpiada. Y de repente dicen que según ellos, las lluvias en exceso volvieron a contaminar el río, weón. No, yo creo que, a ver, es como colocar a el río Mapocho navegable, pero al mismo tiempo que sea nadable. Que no es lo mismo, no es lo mismo. Que no es lo mismo, que no es ¿Es lo mismo. Navegable en Francia? Sí, pues es navegable, pero no navegable. Claro, pues, claro. Sí, decir, no, el en este momento. Mapocho. U otros ríos chilenos, tal vez que sean estén en las mismas condiciones. ¿Cachai? Que sean navegables, pero no nadables para que los locos no sufran enfermedades después. Pero yo vi en esos videos cortos que dan por ahí, un loco británico, algo así, que llegó a la meta y lo primero que hizo fue descargarse en sus interiores, weón. Y obviamente uno puede decir, oh, ya llegó enfermo, está tan contaminada esta cosa que ya está enfermo. Pasó 10, 20 minutos, no sé cuántos ratos en el agua y ya está enfermo. ¿Eso fue en qué competencia? ¿En natación? Triatlón. Ah, ¿lo hicieron al final? No, no vi, bueno, no vi. Sí, lo hicieron al final. Y creo que hay otra competencia, pero no sé si la van a hacer en el río, que es de natación, que es de como kilómetros, así como 10 kilómetros de nado, algo así, o 10, 10, 10, algo así, kilómetros de nado. Ah. Que estaban pensando hacerla en el río, pero debido a la contaminación, no sé qué pasa con. Si la van a hacer en otro lado. Pero se gastaron mucha plata en eso, en tratar de limpiar un río, tratar de Esperamos hacer navegable. que lo arreglen los franceses, pues. Claro, Ah, y otras cosas. como ¿Cómo criticones es? así. Esperamos que lo mejoren la web. Claro. ¿Y cómo es lo de los chilenos? Los De chilenos. Mapocho. La participación chilena espectacular. No, parece que no. Yo no lo seguí mucho. Si me puede hacer un pequeño resumen, ¿cómo vamos? ¿Cuántas medallas? Había Cero medallas. una. La tía. ¿Cuánto es la que todos le tienen cariño? La tía Tania. Que es la jugadora china que juega por Chile. Pero, lo primero que hizo fue perder. Y, en Pero primera ronda. llegó a competir en los Juegos Olímpicos, ¿vale? Sí, pues sí, sí. Bueno, sí, pues sí. A nivel ¿Cómo mundial. lo medimos? ¿Cómo lo medimos? Anda a jugar ping-pong tú, ¿no? ¿Por qué no Como fuiste a jugar ping-pong una tú, proeza Rafael? deportiva, yo lo ¿Ah? aplaudo, Claro. Anda a jugar, anda a ir a la Sí, pues, Olimpiada. ¿Yo? ¿Tú qué pasás? ¿Te saltás las clases, weón? ¿Para jugar ping-pong, weón? No, yo no Y era jugáis así, yo no bien, era lo así. reconozco, pero anda a jugar. Y ojo, ojo, anda a los 58 años a caminar, A mover weón. el esqueleto, a mover el esqueleto. A bailar, no sé, weón. Claro. Llegando, A una actividad, anda caminar. a comprarte una paleta, weón. Claro. Ya, y otro, por ejemplo, ya un chileno de bicicleta de montaña, que quedó, creo que 10 o 11. Una Y chica eso, que eso tenía y todo lo otro BMX. eran español, inglés, al francés, holandés, ¿cachai? Todos los otros eran así, no sé, de los 10 primeros, 9 eran europeos, ¿cachai? Sí, yo creo que el Estado no debería gastar más plata en deportistas. Son un lastre. Sí, bueno. Son un lastre. Hasta No, empezar. pero creo que como dice el Germán, igual compiten y se entregan completamente. Yo vi al compadre de judo, que lo eliminaron igual en la primera, pero el compadre se la jugó. El compadre ya está en retiro ya y se la jugó. Y creo que el golfista chileno sí iba bien, otra vez. Está dentro de los Un cinco golfista, mejores, creo. claro, Ah, que bueno. golfista. Después está la de tiro, no, de tiro con escopeta, no sé qué tipo de tiro es Todavía no también. participa, me parece. Aún no le toca. Oye, Todavía ¿cacharon al turco, weón? Al turco del tiro con pistola, weón. De Pulp Fiction. ¿Cachaste la historia? ¿Cachaste la historia del weón? No, por Yo favor, vi solamente la cuéntamela. foto. La primera vez que agarró la pistola fue hace como un año o 2 años, cuando estaba discutiendo por tener la custodia del hijo, weón. Ya amenazó a la señora con la pistola, weón. Y ahí Ya. agarró. ¿En serio? Entonces, y la weá es que ahí empezó a hacerlo como de deporte, weón. Le gustó la pistola, weón. Y Y cuando fue a esta weá, fue así como sin ni una weá, sin protectores auditivos, una weá, unos lentes especiales que ocupan los weones. Se parecen a Deadshot de DC. Los weones, así como los medios lentes que ocupan, weón. Y este weón, así, ¿no? Y con la mano en el bolsillo, se pegó una La ronda weá, de la tiro. weá. Y después preguntó dónde se puede ir a fumar. De esta, Es po. el deporte olímpico en Turquía. El Es ese. deporte. Pero no, no, yo no caché la historia del loco, así que lo único que vi fue su pose de tiro. Un poco Sí, despreocupada. weón. Un compadre que estaba en el mismo grupo de él dijo eso, que weón tiró una ronda casi perfecta y después apenas terminó, lo primero que quería era un lugar donde fumar, weón. Quería sacarse todos los nervios que tenía encima. Igual hay harta fake news en general. Por ejemplo, este loco tiene su quinto juego olímpico que participa. Entonces, no ¿Cuál es es el turco? que esté empezando recién, lleva cinco juegos olímpicos. Eso es un fake news, po. La otra fake news es que una loca dijeron que la boxeadora que era trans y finalmente no era trans. También se manipuló la información ahí. Ojo, Así, pues, weón. ¿Y ojo, ojo. cachaste la respuesta que le dieron al compadre, no? A un diputado parece que está diciendo que, oye, ¿cómo puede ser que permitan que una mujer le pegue a un hombre? Claro, ahora lo ven así, la feminista, weón, y no cuando es al revés, un weón, weón. Y el Desatinado, compadre pues dijo, oye, bueno. si weón, la mina no tiene un problema hormonal ni nada, si fuera por eso, definiríamos, no sé, pues, tú serías mujer porque tenés tetas, pues, weón. Es que Claro, pero muchos hombres, tengo, muchos weón. hombres. Tengo. Claro, Sí, pues yo también me sentí identificado, pues, weón. no define nada de eso, no define nada en este momento. No te burles de mí, no te burles de mí, weón. No sé, no soy el mismo de hace 15 años atrás, pero no te burles Ya. de mí, weón. Voy a poner una carta al director para reclamar. Señor director. Señor director, ¿no quiere que me llamen tetón? Hay un ¿cómo se llama? Un reggaetonero que se llama Tetón. Es malísimo, pero bueno. En la música de Pero hoy. tetón. No Este pero todos van a verlo no lo voy a porque criticar baila. porque no quiero ser viejo de mierda, pero bueno. Todos van a su show porque el compadre baila. Una camisa transparente. Porque joven y canta trap, una cosa así. Claro, es un trapero. Trapero. Porque baila con una camisa blanca, una polera blanca y se tira agua durante el show. Ya, Entonces, yo yo, te. ¿qué Ya, juego, qué Miguel, deporte o weón. juego debería ser olímpico? Oye, sí, critiquemos cómo sacaron el karate, que Chile tiene buenos exponentes, y hay breakdance, po, weón, que no tiene nada que ver. No puede estar breakdance de disciplina olímpica, weón. No, po, weón. Eso no, no. Que es Que baile, baile. vuelva al karate, que vuelva al Pronto, karate. pronto, pronto el TikTokero va a ser deporte, po. Claro, deporte de ¿qué puede ser? El tiro al tejo. Disciplina chilena, sí. Es bueno Disciplina el chilena que trompo, no. es un gran deporte. El trompo. Claro. Pero te pueden molestar por hacer, ¿cómo se llama? ¿Cucarro? El trompo cucarro. No, no, no se vale el cucarro, no se vale. No, es No. andai cucarro es otra cosa. Eso. La rayuela corta, ¿cómo es eso? Vamos a pensar. Mientras vamos a poner a Tetón, ¿no? ¿Qué te El Ya, para cantante. ser No, no. más Para diversa. pa estar en sintonía con los Juegos Olímpicos, escucharemos a Gojira, una banda de metal. Dale. A la vuelta, más comentarios esta noche en Doble Casetera. La noche en que David cumple, ¿cuánto cumplí, weón? ¡Oye! Perfecto. Y jugaremos pelota vasca. Thank you. Ahí está el tema de Gojira, que hizo una espectacular presentación en los Juegos Olímpicos. Nuevos aires del heavy metal, lo podríamos clasificar, Claro, ¿sabes? ya volvimos de París, ¿eh? Volvimos de París, volvimos a Santiago a través del Concord. No, acá de Hoy vuelta vinimos en la TAM nomás, no, el en Concord. la tuve que usar los puntos porque no tenía cómo volver, no me pagaron los viáticos. Ya. Estamos, además del Y cumpleaños de Gojira. David, estamos cumpliendo algunas efemérides mundiales, personales, la televisión, no sé, Miguel. Sí. El 1 de agosto se cumplen ya. ¿Cuánto ya, David? 20, 43 años ya. Porque el 1 de agosto de 1981 fue la primera transmisión de MTV. El 1 de agosto. 43. A la par de David, pues, más o menos es contemporáneo. Sí, pues más, Exacto. sí. Coetáneo. De hecho, el 2 de diciembre del año 83 en MTV se estrena el video de Thriller de Michael Jackson. Claro, y en los 90 hicieron el MTV Latino. Y En los 90 habían latino. cosas El interesantes primer como el video que 8 de marzo del pasaron 93. fue Los Prisioneros. Oye, el 8 de marzo del 93 se tiraron con Beavis and Butt-Head. ¿Se acuerdan de esos monos? Eran bacanes, bueno, me gustaba. Se ríen como En el 94, el 5 de mayo, se hicieron el primer MTV Unplugged hispanohablable. Y adivinen a quién invitaron, a los fabulosos Cadillac. Qué el bien, ¿eh? primero de los latinos. Sí, yo le estaba diciendo que el primer en el TV latino son Los Prisioneros, We Are South American Rockers. El primer video que pasaron. Sí, MTV Latinoamérica fue el 1 de octubre del 93. Claro. Y salía. Esto fue una buena época en general para las bandas que tenían rotación en toda Latinoamérica. Un boom ahí, de bandas. El típico característico video, los videos de o concierto Unplugged de MTV, que el de Nirvana fue el 18 de noviembre del 93. Es como me memorable, porque Nirvana duró poquito en realidad en la historia musical, unos años, y luego Sí. desapareció. Y un estreno también importante que tuvo MTV y que, bueno, hay adherentes como retractores, es Jackass, bueno, que a mí me encanta por lo menos. Jackass. Sí. O sea, uno relacionado con Jackass es Wild Boys. ¿Cómo? Que eran como dos locos. No, no, me perdí, no, no. Sí, Eso también me estoy perdiendo. MTV, MTV, Jackass. Sí, Real, sí. nunca la vi, nunca vi. No, no, eso como. Pues gente que se sacaba, se tiraba para golpearse a sí misma. Era como reírse de eso, era. No sé. Que era el No, que no quiero era criticar nada porque esta noche no quiero criticar nada. y Y ahí oye, y sé. aparecía Steve-O, y aparecía ese loco que en ese programa. Y eran como quienes estaban relacionados con los locos de. ¿Cómo se llama? De De Jackass. Jackass, sí. Oye, ¿y ustedes se acuerdan de Celebrity Deathmatch? También algo que salía harto en MTV, yo lo veía harto. Cuando mostraban así peleas de lucha libre, pero de artistas. Pero eran como hechos con plasticina, no sé, man. ¿Qué tipo de arte será ese? Animación, Plastilina, animación, animación. animación, stop motion, es. Stop motion. Claro que eras tú, pero buscaste por las. Escuchamos a Terciopelados a propósito de MTV. Muy importante en los 90, justamente estoy viendo acá el donde vimos la canción. Aparece un disco que dice lo mejor del 95. Ahí está en ese CD, volumen 3, dice Soda Stereo, Los Pericos, Shakira, Fobia, La Ley, Los Rodríguez, Vilma Palma, El Vampiro, Fey, Los Héroes del Silencio, Ricky Martin, Rosario, Los Tres y mucho más. Venían estos compilados que sacaban las disqueras de aquella época. Buenos temas, muchachos, buenos temas. Sí. Pero igual harto pop, harto pop. Sí, más que nada pop, sí, claramente. Que era lo que al público que apuntaba en TV. Un Ya en ese poco. momento era pop, ya, pero por ejemplo lo que derivó de TV ahora es puro, o sea, lo que son puros como reality, ¿cachai? Reality y eso nomás. Porque, bueno, yo no, casi ya no lo veo, sí, pero no hay música, casi, no hay nada de eso. ¿O será que estamos viejos, bueno? Cambió, es que tiene como varios, se diversificó de muchas señales. Ya. Unas transmiten más video, otras transmiten lo que tú decís, son puro rally todo el día. Entonces yo creo que en esa dividirse perdió el público, porque no. Es como tener un otro canal que sea reality y otro canal de, no sé. Porque además el público que ahora cada uno busca sus propios contenidos, que cambió la forma de ver televisión también. Claro, exacto. Más diversidad, entonces, Diversificarse. claro, entonces en YouTube puedes encontrar todo de todo tipo de cosas, incluso más de temas musicales y que son cosas son distintas a lo que hacía en TV. Entonces, puede ser explicado. Así es, así es. Sí. ¿Y Germán, tenemos un último tema en la agenda o estamos, No, tú estamos crees que más que estamos? nada poniéndole cierre a esta noche del cumpleaños del David, doble casetera. ¿Qué cosas se nos vienen? Yo voy a ver a la Blondie a Andy Summers la próxima semana, el guitarrista de Police. A ver si el, ¿Va a digamos. tocar The Police o va a tocar Andy Summers? Andy Summers tiene un proyecto que se llama Call the Police, que es tocar The Police, los éxitos de The Police. Pero sin Sting. Claro, viene con dos músicos brasileños. Uno de ellos es el baterista de Paralamas do Sucesso. Y Sí. el otro es el cantante y bajista que hace de Sting. No me acuerdo el nombre ahora, pero te sale súper bien. Igual está volver a tocar The Police en vivo. Así que tengo buenas Ya. expectativas de eso. Si grabo un Ah, audio, Police. lo comparto en los próximos programas. Ya, Mm. hoy no, yo quería tirar el tema de actualidad política. Venezuela o el papá de la UDI, el violador, bueno, o sea, abusador Ah, pero sexual, ¿cachai? Han pasado cosas, ¿no? ¿Tiene alguna opinión, crítica, burla? siempre la voy pensando en los niños. Y Venezuela. De Venezuela, siempre yo he dicho, yo en mi opinión personal, que Chávez era una cosa y Maduro es otra cosa. No es la cosa ni en la una ni en Ya. la otra. Qué profundo. Pero no me confundo. Pero no, deberían, no sé, hacer algo. Porque se convierte en una tiranía. Al final, ya está. Así es simple. Puede ser Mucha gente molesta con que haya tantos venezolanos en Chile. No me molesta que haya tantos venezolanos. ¿No te Esto incomoda, puede no te ser, no voy a ser. incomoda sus No. costumbres? Una forma No, distinta, otra no. cultura, hay un choque Yo no cultural. soy xenófobo. Yo no soy xenófobo. Yo encuentro que es chévere. No los quiero Pero llevar no, yo extremos, creo pero que bueno. hay formas de migración y que no sé. Es mejor que se vaya Maduro de alguna vez. Para que tener la cagada y Tengo una contradicción ahí porque cuando veo el día de la elección, los enemigos de Maduro son igual son mis enemigos, pues bueno, Estados Unidos, el Mercurio, el 13, todos están anunciando que perdía Maduro. Entonces, Pero, escuchando el discurso Maduro, digo, este es un weón Claro, pues te deja ahí como súper ahueonado, y más indefendible. encima que se está asegurando a Fernando en el poder, que también es indefendible, weón. Entonces, Sí, pues. me supera un poco la weá, porque igual es antidemocrático, de todas maneras. Que no te ¿Por qué entre. el Partido Aquí Comunista parece que no te... seremos, nosotros políticamente, como seremos como bien como la weá, Claro, toda. entonces sigamos discutiendo de Nosotros por ejemplo, por... somos bipolares, weón, pero entregamos los votos una hora después de la elección, pues, weón. ¿Cachai? En cambio, estos Claro. no entregan los votos nunca, ya es impresentable. Y lo declararon, porque entonces no hay, no hay, pues, no te cae, pues, no puedes defenderlo. O sea, dices, pobre, bueno, lo están cagando por todos lados. Sí, puede ser, pero si hace una elección democrática y todo, da los resultados, las mesas y los resultados, los porcentajes, los votos, ¿cachai? Cómo van, cómo se van acumulando, ¿cachai? Di la Pero verdad. no presentáis la cuestión, ya, este Juan ganó, listo. Es como lo que hubiese pasado con Pinocho, pues, weón. Lo siento, voy a aumentar mi voz. Lo quiso hacer, lo quiso Lo hacer. quiso hacer, pues, weón. Hubiese aceptado, yo hubiese pasado, weón. ¿Cachai? Hubiese habido una. Podríamos Muy cambiar probable que de hubiese habido presidente porque una. lo que es en este país, pues, weón. Lo habríamos mantenido con formol. Era una situación bien parecida a lo que pretendía Sí, pues entonces hacer don Augusto. no podemos ser progresistas para un lado y no para otro. Si el Sí, loco no respeta el dictadura, resultado. independiente del color, dictadura nomás. Bueno, Sí, es entonces está bueno. antidemocrático. Claro, con Chávez tal vez que haya, pero también no era tan, pero bueno, era distinto. El Pero en este compañero caso Chávez no. era otra cosa, el compañero Chávez. Parece que sí. Sí, pues si muchos chavistas no es que sean. No es que sean antimaduros, pero sí son como más reticentes a lo que hace el loco. Son más, también son como lo Maduro. conspira, lo que pasó con Chávez, alcanzado, no sé qué cosa, y con Maduro no. Porque también tiene un peso político, intelectual distinto también. Entonces hay otra cosa, peor otra cosa. Concordamos en eso. Al menos si, por ejemplo, había uno en las elecciones con loco. Y aparecían, hacían campaña, se mostraban las votaciones, salía un ganador que era Chávez siempre, pero al menos podía pretender ver la cuestión que funcionaba. Te dan el tiempo de engañarnos bien, pues. Sí, si ya vais a hacerla, si la vas a hacer, hazla bien. No, pero ¿Cachai? era mucho menos reprochable esas elecciones que la que fue esta de ahora. De hecho, ellos hicieron una constitución, la cambiaron con votos. Y eso, justamente esa nueva constitución permitió construir la manera en que se Tipo. gobierna ahora, que es difícil de modificar. Pero fue a través de elecciones, no fue de imposición. Pobre. No, exactamente. Entonces, Muy bien. Muy bien dicho. luego ya pasamos a un estado diferente, que bajo esa constitución se permiten abusos como el que tiene ahora este weón de Maduro. Lo que sí hay que ver si es que realmente cuando se hizo esa votación, se dieron los resultados que efectivamente resultaron. ¿O fue un manejo igual que como el que se está haciendo ahora? Los libros de historia lo dirán. Lo podemos consultar igual. En el próximo programa les tenemos un resumen El próximo programa vamos a estar actualizando el estado de Venezuela. de Latinoamérica en general. Hagamos un programa en serio. Pongámosle bueno, Hay weón. que ya un programa Latinoamérica al instante. Latinoamericanista. Claro, ahí nos preparamos para saber bien las cosas que Bolivariano. estamos hablando. Vamos a hacer un programa bolivariano. Compañero, ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Hay golpe de Estado o no? ¿Qué la pasa en próxima Venezuela? ¿Hay golpe de Estado o no? libertad ¿Qué para pasa en Jadwe, Ecuador? ¿Hay golpe de Estado o no? libertad para Jadwe, Libertad para Jaume. No sé si. Bueno, tengo mi opinión. está bien, pues no, porque tú ¿Y tienes la opinión que sí, pues, por qué pero vaya? no, pues. ¿No? ¿Cómo ¿Cuál que es su no? opinión? Pues, bueno, sí. Un Ya, compañero yo creo de que la FAU, Jaume. cualquier compañero de la FAU merece los No. Lealtad, claro, puta, estamos en eso, estamos mal. Si el loco quería hacerla de la farmacia, no tenía otra forma de hacerla. Bueno, no sé. No, nunca me cayó bien ese güey por las chuchas. Está todo en un juicio que se está llevando a cabo. No hay ni culpable ni inocente. Pero Por el delincuencia. encarcelamiento es una medida bastante Sí, yo injusta, creo que comparándola con es otro, cualquier tipo de incorporado. criminales que están Sí. libres. ¿Cachai? Es una medida Sí. represiva desde la justicia. En mi opinión Es que ahora, ese. porque lo que se fue contra la inmobiliaria, se fue contra la farmacia, se fue contra puros grupos de poder, pues, Sí. entonces, se la cobraron de Aquí vuelta, está se preso. demuestra exactamente eso. Se demuestra que esta es una de vuelta de mano, weón. Se lo quisieron cagar y se lo cagaron. Y Como en un puede que momento se habló, sea, ¿se acuerda, don Fier, del senador Lavandero? La claro, historia de él. Y nada, bueno, pero dicen que se parece lo que sí, cobrará, igual ahora. era viejo cochino, pues bueno, Sí, entonces pues, igual era viejo chino, pero el weón votó en contra de lo que esperaban que votara y a favor, en realidad, del le pueblo. Esa buscaron vez, una levantarse, vez. pues bueno, y Pero lo eso, cortaron. o sea, votar de una forma no te invalida de hacer cosas que no son, que son reñidas moralmente. Son seres humanos imperfectos, entonces si el poder, es como la película de intriga gringa, te buscan hasta que te encuentran algo de donde apretarte, pues, bueno. Si apretaron a la Bien. bandera. Sí, pero por eso digo, ¿cuál es lo que cuál cuándo te inhabilita? Inhabilita el no sé, ¿cachai? Desde una posición política, no sé, progresista, te Yo creo que inhabilita donde de tú estar. estés, independiente del color político, derecha o izquierda, si es que estás cuestionando dónde está el poder, te van a bajar, pues, weón. Sí, pues, pero No, no, por ejemplo, pero no podéis ser más popular que un dictador, pues, en la medida que empezáis a ser no, más no, popular que el dictador, te desaparecen, pues, weón. sí, Aunque sea de la misma línea. pero en el caso de la bandera, es un loco que estuvo mucho tiempo luchando por la vuelta a la democracia, después contra grupos poderosos, ya. Pero el loco era manilargo y que le gustaban las niñas y andar desnudo en su casa. Yo ando desnudo en mi casa y no tengo poder, en realidad, ni dinero, así que no. ¿Cachai? Creo Entonces, que a mí no me harán nada. pero eso, por eso digo, la lucha te inhabilita cuando tú cometes algún tipo de acto moral, ¿cachai? Por Que supuesto, y no sea adecuado. si tú quieres El ser un ser funcionario representante. público inhabilita de todos. Claro, o un representante de tú, supone que tú representas a un grupo de personas si estás en política. Sí. Tenís que ser y parecer, pues bueno. La Exacto. señora, la esposa del emperador no tiene que solo Exactamente. serlo, parecerlo. Entonces, si Jadwe, ¿cachai? Pudo haber luchado contra todo, puede haber, a mí no me cae muy bien Jadwe, pero si él, si supongamos que todavía no lo juzgan finalmente, si el loco cometió un delito administrativo, ¿cachai? Considera una sanción Y recibe la sanción, acorde ¿cachai? al delito. Acorde del delito. Y entonces va a ver en algún momento que el haber hecho de estado en preso era una situación que está más allá de la situación de los mismos delitos que lo estaban investigando. Entonces, pero no nada inhabilita que siga teniendo su opinión, ¿cachai? Pero el punto es que si lo encuentro culpable de otros delitos que sean, no sé, sean más graves, como robo o algo así, un robo de, no sé, administrativo, no sé cómo se llaman esas Y puede cosas. ser culpable o inocente, no ¿Cachai? sabemos aún, ¿Lo no pueden sabemos. inhabilitar? ¿Cachai? ¿Éticamente, moralmente? Sí, bueno, sí, obviamente, si tú no ¿Cachai? puedes ser un representante de si, teniendo, vaya, por ejemplo, está mucho lleno de hueones que los sacaron de los municipios por malversación y juicio, etcétera, y se cambian de comuna y vuelven a presentarse en otra. ¿Cachai? Y es como impresentable, pues, bueno. El concejal de acá ahora es candidato a alcalde de otra parte. Claro, Se va moviendo, eso es una esfera que no es tan conocido en la prensa. Son carerrasco, pues bueno. Creo que en el sentido de si, por ejemplo, fuera condenado Jadwe, no podría volver porque es demasiado conocido. La primera que intentara lo bajarían, Power. Claro. De hecho, ya le cortaron las alitas para ser presidente, me imagino, con todo esto. Sí, pues claramente. Ahora, si sale inocente, te volvería porque, bueno, te fortalece eso, pues bueno, ¿cachai? Te quisieron bajar, te aparecen. Y así todos no pudieron, bueno, te saldría de buen parado, pero yo creo que no sé, bueno. Esperemos que la justicia, no sé si esperamos algo de la justicia, pero porque es clasista la justicia igual, pues bueno. Y tiene ideología también. Tanto, tanto. Vamos. Entonces vamos a hacer un programa especial de Latinoamérica. La situación actual. Como Telesur. Claro, Telesur. El compañero Chávez. Un poquito cargado El compañero Chávez inauguró el Lomo de Toro. Claro. Y habló de la política internacional estadounidense. Con su aliados son como bien extremos, como Irán y Rusia. Irán y Rusia. Y el compañero es apoyado por Irán y Rusia. Como, chucha, los medio amigos, En sí. su viaje diplomático por Irán, Rusia, Bielorrusia, China y Corea China, del Norte. China igual, ojo ahí, China. Y Brasil también, Lula. Sí, pero no le prestó 100% la cosa a Lula, ¿cachai? Ah, por Pero ejemplo, a Maduro. no No, sé. no dijo, no, igual como Boric, no, no, si no, no reconocemos la victoria de Maduro, pero no reconocieron la victoria del otro loco, ¿cachai? Fue como, porque los otros países como Argentina dijeron, no, si reconocemos no la victoria del loco. Del otro loco, del, Sí, es no sé que cómo se llama, no, González, ¿cachai? si sale Milei contra Maduro, me quedo con Maduro, pues weón. Milei, Sí. no, weón. Ya, Ya, dejémosla va. para la otra. Sacudámonos un poco de esto. Mensaje Bueno, final, yo amigo. para pa sacudirnos un poco de esto, oye, les quería comentar que ayer, o ayer, sí, ayer fui a ver Deadpool y Wolverine. Muy buena película. Para los que no les gusta mucho la acción, no les va a gustar mucho, pero está entretenida, así que se la recomiendo. ¿Te fuiste a Deadpool ver al es un personaje cine de humor, más de que nada. Temuco. Humor y harta sangre. Muy buena. Humor y sangre, recomendada para niños. Sí, yo fui con los cabros chicos. Está Buena, recomendado buena. para toda la familia. ¿Sí? Estupendo. Fuimos en patota. Para mayores de 15 con adultos, una cosa así. Mayor de 14. Pero, oye, los cabros cachaban mejor el Mayor. humor de Deadpool que yo. Estoy viejo, Juan, estoy viejo. Conclusión del día de hoy. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Un deseo ¿En de qué nos hemos cumpleaños, convertido? David? Un ¿Podrías viejo culiao. transmitir un deseo o te lo reservas? La paz en el mundo. La paz en el mundo. Que los niños La paz en el mundo. sobrevivan. Y que alguien empiece en los niños. Muy bien. ¿Eh? Oye, estuvimos ¿Eh? varios, como 2 meses sin Eso. número, así que esperamos que el próximo programa sea pronto. Ya, Ya, vamos bueno. al cierre ya porque esto se alargó con este bloque político inesperado. Así que vamos a terminar con Erihan, Metallica o Deftones. Y son músicos que están de cumpleaños el día de hoy, igual que David. Metálica, po. Ah, Defton, entonces, Defton. Cualquiera. Ya, yo di está Oh, dividido. ya tenés que decir, Germán. Deftones, porque no lo hemos puesto. Sí, antes hemos escuchado Metallica, sí. Está dividido, sí, po. Claro. Y voy a. ¿Cuál era el nombre? Vamos a ver. Volviendo atrás, ¿Cuál tenía el el nominado? guitarrista de Defton está de cumpleaños, igual que tú, David, el mismo día. Y este sería. Cunningham, Lo algo tenía así. anotado por acá, el Chichen, Chichen, torpedos. no, Chichen murió. Stephen Carpenter, guitarrista de la banda Deftones, está de cumpleaños, así que vamos a escuchar la Pero Carpenter. canción. ¿Dónde Carpenter. está? ¿Dónde está? Acá. Be Quiet Cunningham. and Write. Ah, ya. Deftones, Be Quiet and Write. Así que un abrazo grande para todos los que se dieron el tiempo de escuchar esto y nos vemos pronto. Chiquillos, nos Nos vemos vemos. pronto. Saludos, un abrazo. Saludos.